Valientes hasta morir en la ciudad donde vivían, por decreto del rey, a la estatua adorarían, o la muerte por ley. Sin temor o duda alguna le respondieron. Señor de la creación, y poco a poco ir tomando tu corazón. Ponle un alto a sus mentiras y grítale con fuerte voz. Escucha bien, nuestro Dios a quien servimos, del fuego Él nos librará. Nuestro Dios a quien honramos, nos defenderá. Pues no hay otro como Él, a nadie más le serviremos, Él es Jesús. Sus mentiras y grítale con fuerte voz. Escucha bien, escucha bien. Nuestro Dios a quien ser.